mí en los últimos 4 años del macrismo, pero no solo si me preguntas a mí, es contrastable, la pobreza, la desocupación creció a niveles abismales, pero además la pandemia va a generar, vamos a tener una pospandemia donde vamos a tener muchos hermanos, mucha gente que la va a estar pasando muy mal. A partir de ello se está trabajando, proyectando un ingreso universal, un ingreso de salario universal. Vamos a empezar a hablar de esto con Gildo Honorato, que es presidente de la Federación de Cooperativas del Trabajo del Movimiento Evita, pero además es dirigente de la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, y con él vamos a hablar, ya está en línea. Honorato, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Cerrulla, de Cadena O de Santa Fe, lo saluda. Buen día, un gusto escucharlo. Igualmente, Honorato. ¿Qué es este proyecto sobre ingreso de salario universal? Bueno, como vos decías en la introducción, hay una situación de desigualdad y de pobreza que viene creciendo sostenidamente hace años en la Argentina. Hace décadas que tenemos niveles de pobreza estructural por encima del 20%, y eso nos está llevando a una situación de desigualdad muy compleja, muy difícil, que obliga a replantear las políticas sociales y sobre todo en esta situación donde nos va a encontrar con índices similares al del 2001. Mm. En ese marco está el debate público, no hay ninguna certeza. Lo que sí nosotros tenemos para aportar es que tenemos que tener un ingreso que esté vinculado a trabajo concreto para no repetir la política de los subsidios que ha ido creciendo desde la Caja PAN hasta el presente. Mm. En ese sentido, para nosotros es fundamental que la medida que se tome, el plan que se desarrolle, tiene que estar vinculado sí o sí a actividades de trabajo, porque si no, nunca vamos a salir del círculo de los subsidios y de los planes, que cuando se transforman en permanentes se vuelven muy difíciles de revertir en términos estructurales. Esto quiere decir que, bueno, primero decía algo, ¿no? Más allá que se viene hablándose bastante, la pandemia acelera. Usted decía, vamos a tener números como en el 2001, hay una estimación de 55% de gente fuera del sistema post-pandemia, más de la mitad de la población argentina. Sí, y tenemos el 25% de nuestra población que está recibiendo asistencia alimentaria, lo cual habla de una grieta económica y social en nuestro país, en nuestra sociedad, que es intolerable y que, bueno, la caída económica, la recesión económica viene por lo menos desde el año 2014 en adelante. Mm. Son 6 años de caída económica sin poder abordar los niveles de pobreza estructural, y a eso le sumamos algo que se ha denominado la feminización de la pobreza, porque en estas casi 4.400 villas y asentamientos que hay registrados en la Argentina, en el estudio que se hizo en el RENAVAP, el 65% de los hogares de esas villas y asentamientos están a cargo de mujeres. Mm. Eso habla también de una problemática extra, y le sumamos que los menores de 18 años están en niveles de pobreza de casi el 60% de su población. Nosotros estamos hipotecando el futuro si no abordamos una política estructural. Y la mejor política social para nosotros es el trabajo. Claro. Porque se habla de tarjetas alimentarias, se habla de programas sociales, se habla de nuevos planes, se habla del IFE, pero todos abordan la problemática del ingreso. Y el ingreso no es la única causante de la pobreza. El ingreso es uno, pero después está el acceso a los derechos básicos como salud, educación, vivienda digna, hábitat saludable, servicios públicos. Hoy en día la comunicación es central, la posibilidad de acceder a las tecnologías de la comunicación. Entonces, me parece que si no abordamos el problema de la pobreza desde el trabajo, vamos a fracasar. Porque digo algo, amplío algo que dije al principio. De las 800.000 familias que recibían la Caja PAN allá por los 80, a las casi 10 millones de familias que hoy reciben el ingreso familiar de emergencia, estamos hablando de un crecimiento sostenido de la política de los subsidios y la política de los planes. Evidentemente, ese no ha sido el mejor método. Claro. Por lo tanto, para nosotros es fundamental reconstruir el paradigma del trabajo. Ahora, usted hablaba de que este programa tendría una contraprestación laboral, si entendí bien. Esto quiere decir, además, para nosotros es fundamental para no seguir alimentando la política de los planes. Correcto, pero entonces, ¿este salario universal convive con la asignación universal por hijo, con otros planes o absorbe a todos? Bueno, en principio tiene que haber una articulación de las distintas políticas. No está claro cuál es la propuesta del Estado. Si nosotros estamos discutiendo con el gobierno las características. La asignación universal por hijo brinda un manto de igualdad para los hijos de los trabajadores y las trabajadoras que no tenían todos los derechos. Es decir, la asignación familiar para los trabajadores formales, la asignación universal por hijo para aquellos que no tienen el trabajo formal o que son desocupados o precarizados. Bien. Eso genera un manto de igualdad, un marco de igualdad para los hijos de los trabajadores que están en distintas circunstancias. Bueno, hay que evaluar si la AUH forma parte también de este ingreso con trabajo que hay que generar. Me parece que eso es parte de la política de análisis, no solamente del gasto fiscal, sino que esté vinculado a la planificación de una economía que tiene que salir de una emergencia como estamos viviendo en esta pandemia. Para nosotros es fundamental la articulación del trabajo de la economía del cuidado, de la economía de infraestructura social, del reciclado urbano, de la producción de alimentos, de lo que está vinculado a la construcción, la elaboración de la producción textil. Me parece que esos son los cinco rubros centrales que tenemos que articular para que este ingreso que nosotros denominamos hoy, a nuestra manera de ver las cosas, un salario social garantizado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que planificar también las actividades de trabajo que hay que financiar, que hay que sostener y que cumplan un rol social. Si no, estaremos cayendo en un nuevo bombardeo de subsidios que poco van a aportar a resolver los problemas estructurales, que reitero, y para nosotros es la idea central, la mejor política social es el trabajo. Gildo, buen día, ¿cómo le va? Martín Fernández lo saluda. Vamos otra vez. ¿Qué tal, Martín? Hablando del rol del Estado, digamos, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo específicamente sobre el salario universal que estas son políticas que necesitan consenso y que exceden a un gobierno y por ello están charlando con distintos sectores. Yo quiero preguntarle si ustedes, como representantes de los movimientos sociales, ya han tenido diálogo con el presidente o con distintas autoridades del Estado sobre este tema. Sí, por supuesto. Sí, sobre este tema y sobre otros temas hemos hablado y hablamos con el presidente, con su equipo, con su jefe de gabinete, por supuesto que con el ministro Arroyo. Uh-huh. A nosotros nos parece determinante que haya políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. De hecho, hace unos 20 días se presentó el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el RENATEP, precisamente para registrar a casi 6 millones de habitantes de nuestro país que tienen una nueva relación social. Ya no es la relación social histórica, que es la entre el asalariado y el patrón, sino que la economía popular se nutre de los trabajadores que se inventan su propio trabajo, una actividad que no está muchas veces bajo convenio, como puede ser el reciclado urbano, y que esas son iniciativas y actividades que están contempladas. Para nosotros hay que construir políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, porque si no, cada 4 años cambia el péndulo económico, cambia el péndulo político, y la Argentina es como que si vuelve a cero. Y me parece que ese ha sido gran parte de las causas de las frustraciones que hemos tenido en la Argentina, principalmente en la agenda social, que es donde más crítico se ha vuelto visible con la pandemia, ¿no? Le hago dos en una. ¿Cómo se calcularía ese salario? Digo, cuantitativamente, ¿cuánta plata sería? ¿Sería iguales para todos? ¿Sería distinta? Y la otra, ¿cuánto, por lo que usted decía, que coincidimos totalmente, cuánto tiempo debiera extenderse esta entrega de la asistencia universal? Bueno, nosotros creemos que tiene que cubrir la canasta básica, si no, no puede ser considerado, no podemos tener políticas sociales que mantengan a los trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la línea de indigencia, que no se pueda cumplir la canasta básica alimentaria o la canasta básica total. Eso habrá que hacer un equilibrio en cuanto a lo que es la planificación de la política económica. Después, los planes sociales no pueden ser permanentes, los planes sociales tienen que ser temporales. Ahora, si esta política de salario social garantizado o ingreso universal o como se termine llamando, va a estar vinculado al trabajo, inevitablemente va a ir generando respuestas para que exista una integración a los derechos laborales, y eso va a exigir una nueva legislación. De la misma manera que la ley de emergencia social impulsada por los movimientos en el año 2016 fijó que había que registrar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y recién 4 años posteriores se presentó el registro, como hace menos de un mes, me parece que es fundamental que tengamos una planificación de Estado y que eso esté vinculado a las cuestiones concretas. Cuando haya derechos laborales, cuando haya ingresos fijos, cuando haya estabilidad económica, hay que ir retirando los subsidios y garantizando el trabajo. Por eso, para nosotros, hoy hablar de ingreso universal es hablar de ingreso con trabajo, salario social garantizado en función de una planificación para los sectores más postergados. Bien. Le agradecemos mucho el tiempo, la explicación y sobre todo un domingo a la mañana que lo molestamos. Y bueno, ojalá esto pueda llevarse a cabo, porque de alguna manera sería un paliativo, sino un hecho de dignidad para muchísimos argentinos y la posibilidad de que el Estado tenga más organizado todo este tipo de ayuda, ¿no? Muchas gracias, coincido plenamente, les agradezco la oportunidad y los domingos son lindos para reflexionar y eso, si se puede compartir en este caso con ustedes, siempre es una alegría, así que ninguna molestia y hasta cualquier momento. Esa es la idea, gracias Honorato, un abrazo muy grande. Hasta luego. Quien nos comunicábamos nosotros es Gildo Honorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Movimiento Evita y dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, sobre este proyecto de ingreso universal que está piola. Una política, Ricardo, que además no es solamente en Argentina, se está dando en distintos países del mundo, y ya lo había planteado, ¿sabe quién? El Papa Francisco, cuando sí, era cardenal, uh-huh, allá por el 2001, cuando de alguna manera le recomendó a la Organización Internacional del Trabajo que cree un tratado de derechos laborales mundiales y que en ella se incluya la creación de un salario único.